agarró con el codo. Lo que han escrito mis manos, esto que parece insano. Esto que parece insano no me ocasiona incómodo. Parece un cobarde modo, un modo débil y absurdo. Pero aunque les suene burdo este pensamiento raro, defensa declaro que para escribir soy zurdo. Sí, soy zurdo y no me alerda. Si quieren se lo demuestro, porque aunque zurdo soy diestro para escribir con la izquierda. Quien conmigo no concuerda no sabe lo que se siente y se muestra indiferente ante el zurdo con su treta, que cree que en este planeta nada contra la corriente. ¿Por qué se llama siniestra la mano que Dios me ha dado? ¿O es que acaso es un pecado? ¿O es que acaso es un pecado el no escribir con la diestra? La historia pone de muestra la deuda que no se salda. Mucha gente me respalda que con su diestra escribió. Pero que su izquierda vio amarrada a sus espaldas. He escuchado testimonios de algunos seres palurdos que inventaron que los zurdos eran hijos del demonio. El zurdo es un patrimonio de una raza muy audaz. Puede convertirse en as porque hay un gen recesivo que lo hace ser exclusivo y distinto a los demás. Yo sostengo que es muy cuerda mi idea, porque es verdad, si hablan de diversidad. Si hablan de diversidad, al zurdo no se recuerda. En una ocasión, no alargue la discusión y dígale de antemano que le sirvió con la mano del lado del corazón.